cuánto desobedeciste la voz de Dios, andando en tus propios caminos, echado serás de mi presencia, hasta el día en que vuelvas hacia mi rostro. Polvo eres, y al polvo volverás. Quiero volver muy pronto, mi Dios, al hogar que yo perdí. Me diste a señorear en todo, y a Eva también. De tu creación fui lo mejor, pero un día me perdí. Nombré animales, plantas y peces, mas tu nombre yo perdí. Una mañana me dio una orden, mi Señor, mi Creador. De todo árbol podrás tú comer, menos del bien y el mal. Mas caí al abismo del pecado, al separarme de Dios. Quiero escuchar mi nombre otra vez, llamándome con amor. Quiero volver muy pronto, mi Dios, al hogar que yo perdí. Junto al árbol de vida, mi Dios, pecado ya no habrá. La noche ya no será, el tiempo ya no será. Sus siervos le servirán. Veremos su rostro cara a cara. El sol ya no será, porque Dios alumbrará. No quiero volver muy pronto, mi Dios, al hogar que yo perdí. Junto al árbol de vida, mi Dios, pecado ya no. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él, y sobre él escribiré el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y tendré un nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Querido hermano, querido amigo, quiero estar contigo, junto al árbol de la vida.